Tú, dulce princesa, bella tan perfecta. Tus ojos, tus labios, tus besos, cuánto amo. Soy feliz estando a tu lado. Tú no te imaginas cuánto te amo. Me acostumbraste a tus besos sentir. Desde ese día siento que soy feliz. Hoy que te tengo, tengo tus besos. Tú eres la única que me hace feliz. Princesa, bella tan perfecta. Tus ojos, tus labios, tus besos, cuánto amo. Fíjate cómo suena. Solo fuerte sabe esperar. Tu dulce princesa, bella tan perfecta. Tus ojos, tus labios, tus besos, cuánto amo. Soy feliz estando a tu lado. Tú no te imaginas cuánto te amo. Si estoy contigo todo tiene sentido. Lindo tenerte, muero si no estás conmigo. Hoy que te tengo, tengo tu cuerpo. Tú eres la única que me hace feliz. Tú, dulce princesa, bella tan perfecta. Tus ojos, tus labios, tus besos, cuánto amo. Y aquí vayan en el fit con el polaco. Presente el style. Positivo, pa. Lovely, lovely, lovely, lovely. Soy feliz estando a tu lado.